una cantante que nos acompaña desde el centro sur del país. Rebeca, con el tema Soñar Contigo. Darío Males les saluda desde los micrófonos. Extendemos un gran abrazo a todos nuestros oyentes aquí en Pichincha en los 940 AM. También estamos en la página web www.casadelacultura.gov.es. Les quiero invitar a visitar esta página. Hay una pequeña pestaña que dice Radio Difusora. Pinchan ahí y nos escuchan en vivo a través de esta frecuencia, a través del internet. También pueden entrar a la programación de la radiodifusora, enterarse de las informaciones y noticias que se generan desde esta estación y todos los programas que también son parte de los 940M. Salimos al sur del país a través de la 92.9 FM, especialmente la región de Cuenca, Cañar, un poco más al sur también Loja, a través de Radio El Buen Pastor. Vamos a contarles rápidamente para esta emisión. Hoy tenemos preparado un programa cargado de buena música. Estaremos así dando rienda suelta a unas complacencias musicales más adelante. También estaremos, nos acompañará en un momento más el escritor Diego Araujo Sánchez. Él va a presentar su libro Los Nombres Ocultos el día de mañana, mañana sábado 14 de mayo en la librería Rayuela. Mantendremos un diálogo con este escritor en unos minutos más. Esto y otras informaciones serán parte de este programa Tradición Musical. Les comento ya la emisión número 252 desde que estamos al aire. Vamos a arrancar con un tema. Esto se llama Trampas al Sol de la Fuga y va dedicado para Jessica, que nos pidió este tema el último martes. Llévame a los bares más oscuros, vamos a fumarnos la ciudad, vamos a bebernos tú y yo el mundo, vamos a esquivar la soledad. Que nos salga hoy a joder nuestro mundo. Dame un poco de calor para este corazón que va buscando abrigo. Que no pasen las horas, que nos pille la lluvia cantando a las farolas. Que nos lleven las olas, que yo duerma contigo, que tú no duermas sola. Yeah. que tú no duermas sola. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Si compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, vamos a dar inicio a este encuentro de verdades, nos vamos a poner un poco serios, vamos a tener un diálogo junto al escritor Diego Araujo Sánchez. Él el día de mañana estará realizando la presentación de su libro Los Nombres Ocultos. Les hago la cordial invitación. Esto será en la librería Rayuela, mañana sábado 14 de mayo a partir de las 11 horas. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias. Muy amable. Antes de iniciar este diálogo, yo quisiera mencionarles la trayectoria de Diego Araujo. Él es una persona que tiene una dilatada trayectoria en el ámbito literario y también periodístico. Ha escrito varias ensayos y también crítica literaria, y también se ha desempeñado como periodista. Cabe destacar que ha sido profesor visitante en el Departamento de Lenguas Clásicas y Modernas de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, y también por 30 años profesor de lengua y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También se ha desempeñado como subdirector de Diario El Hoy. Quisiera conversar con usted hace un momento, tras micrófonos, teníamos un pequeño diálogo bastante interesante sobre este libro, Los Nombres Ocultos, un libro que raspa en la historia del Ecuador para hacer una novela, ¿verdad? Así es. Este es un relato en donde se superponen varios planos. Uh-huh. Uno es el de la crónica histórica. Esta crónica histórica está documentada, está fundamentada en archivos, en documentos, en los diarios de la época, etcétera. Pero también hay otro plano, que es el plano de la ficción literaria, de la ficción narrativa. Y hay un tercer plano que es del ensayo. Uh-huh. De alguna forma la novela es un género que devora a otros géneros. La novela de todos los tiempos, diría yo, desde la novela cervantina, desde el Quijote, ¿no? Mezcla varias cosas. En el Quijote hay un documento, la historia del capitán cautivo, es un documento donde hay datos autobiográficos de Cervantes, del narrador. Entonces, esta novela, la novela mezcla varios, estos tres planos al menos, y yo diría también pues un plano adicional es de la experiencia personal del narrador, del escritor. La historia nos arranca contando sobre un suceso marcado en 1935, el chofer de Velasco Ibarra, del presidente en su primera administración, Velasco Ibarra, ¿no? Y a partir de ese suceso, la muerte de este chofer, que es una muerte que no llega a una conclusión judicial con culpables, no se llega a esa conclusión, ¿no? Históricamente. Pero ¿cómo fue su primer encuentro con este hecho? Bueno, yo me encontré con este hecho al leer una excelente biografía de Velasco Ibarra, ¿ya? Que es la del profesor Robert Norris, ¿no? Ahí se cuenta este episodio, se cuenta en muy pocas páginas, y pese a que es un episodio marginal dentro de la vida tan rica de una de las figuras políticas más importantes de la historia ecuatoriana del siglo XX, me sorprendió porque de alguna forma estábamos pues en la germinación de un fenómeno que ha perdurado hasta ahora, que es el fenómeno del caudillismo populista. Velasco representa una experiencia del caudillista, ¿no? Él polariza la sociedad hablando de la chusma y hablando de la oligarquía. Es una persona pues que dice, dadme un balcón y seré presidente. Lleva la política a las calles, es el primer político que sale de los salones y de los círculos pequeños de poder y la lleva a las calles, ¿no? Entonces me impresionó porque además me intrigaba mucho un fenómeno. ¿Cómo un hombre que tiene tanta adhesión popular, porque cuando llega al poder en 1934 es el primer político que llena de bote a bote la plaza de San Francisco, por ejemplo, y cómo en pocos meses ese poder declina y se debilita, y después él mismo dice, me precipité sobre las bayonetas, y hay un intento de él de declararse dictador porque tenía un conflicto de poder sobre todo con el Senado, con una de las cámaras del Congreso de la época, ¿no? Y finalmente pues los militares no admiten la dictadura, pero pronto ellos mismos asumen el poder con el dictador Páez, Federico Páez. Volviendo al tema, en esa biografía donde usted por primera vez encontró ese caso sin resolver, la muerte del chofer así de Velasco. Así es, así es. Entonces, mi trabajo, esto fue hace 8 o 9 años, siempre me estuvo dando vueltas el tema. Creo que es Vargas Llosa que dice que tú no eliges los temas, sino que los temas te eligen, ¿no? De alguna forma me pasó eso, porque era como una especie de obsesión, que se volvía y volvía reiteradamente a mi mente, ¿no? Hasta que empecé a investigar, fui al Archivo Nacional y me encontré con un expediente en donde había subido el juicio por la muerte de este señor, Antonio Leiva, había subido a la Corte Superior, y había un dato que me pareció curiosísimo, que se recibían los expedientes del juicio en dos cuerpos de 172 páginas, pero esto decía el juzgado inferior, el juzgado tercero del crimen, donde se había solventado el juicio en primera instancia. Decía que entrega a la Corte Superior dos cuerpos de 172 páginas, y en la Corte Superior decía que solo registraba 102 páginas, 103 páginas. Entonces yo dije, ¿qué pasó con el resto? Y por una suerte, el azar me ayudó a encontrar, porque era difícil, era un juicio del año 35, pude hallar el juicio y eso me sirvió. ¿Encontró las hojas restantes? ¿Cómo no? No, sí. Está al comienzo, mal pensado como periodista. Como todos. Me dije, puede haber algo aquí, me pareció raro, pero finalmente me parece que fue un error de secretarios, nada más un descuido de secretarios. Esto me llevó a investigar, leí prácticamente todos los periódicos de la época de 1934 y 35, las hojas volantes, más todo lo que había a mi alcance de estudios sobre el populismo y Velasco, y luego pues lo demás, dije, no, yo no voy a hacer una, yo no soy historiador, quería hacer una obra creativa y creé un personaje que no es real, un periodista que se dedica a investigar el caso, y un poco la novela es la crónica de un fracaso, del fracaso de la investigación, porque cuando está muy cerca de llegar a la verdad, él mismo es objeto de un atentado y luego su mujer ya también, con advertencias de que si siguen investigando, pues les va a ir muy mal. Y él dice, yo no voy a arriesgar, porque la esposa pierde a un hijito que estaba en el vientre, y pues no voy a arriesgar más, y decide incluso salir del país. Pero, ¿qué hay en el fondo? En el fondo lo que hay es el decir, en estos casos, cuando hay un crimen en donde hay altos estratos del poder económico, sí, político, social, están en medio, todos esos mecanismos del poder buscan ocultar los nombres verdaderos y a la larga termina en nada, no pasa nada. Y de ahí el nombre de la novela. Los nombres ocultos, es decir, finalmente, los crímenes que más frecuentes se conocen en nuestras sociedades estratificadas son los crímenes de las gentes de poncho, pero no los crímenes de cuello y corbata, son a veces quedan escondidos. Y es lo que me llama bastante la atención, ¿no? Pleno, primera mitad del siglo XX, 1935, y se da este accidente donde muere el chofer del presidente Velasco, pero usted me mencionaba también que se encontró indicios de una bala en el cráneo de este señor, Antonio Leiva. ¿Cómo no? Claro. No. Y eso, y para la época, para esta época, bueno, es, digámoslo de alguna manera, un poco normal, si se podría llamar de sicariato, pero para 1935 algo completamente que llama la atención, ¿no? Sí, mira, en la época, en los periódicos de la época se dieron varias interpretaciones. Una primera interpretación fue que el chofer se suicidó, pero es más, si tú ves al día siguiente de febrero que acontece este hecho, un periódico dice que se suicidó, otro periódico dice que hubo un complot para asesinar al presidente de la República, y otro periódico dice que fue fruto de un golpe en la cabeza por el accidente. Entonces, el suicidio me parece que está descartado en autopsia. La autopsia descarta la hipótesis del suicidio, porque hay determinadas marcas que deja la bala cuando está cerca de la cuerpo que se mata, de la, en este caso de la sien, ¿no?, que se pone la pistola, y según los médicos legistas que hacen la autopsia, la bala debió haber sido disparada como 60 o 70 centímetros lejos de la cabeza. Entonces nadie se suicida pues con el brazo extendido así, ¿no? Y además el trayecto de la bala claramente se infiere que no es tal suicidio, ¿no es cierto? Entonces quedan las otras alternativas, pero incluso hay un incidente que parece anecdótico, pero que me sorprendió al leer los periódicos de la época. En esos días del carnaval, en un restaurante, en un café, en la calle Esmeralda, en la calle Guayaquil y Manabí, una persona que estaba tomándose unas cervezas declara que él mató a Leyva, y que mató porque recibió dinero del gobierno para asesinarlo. Entonces las cosas se complican. Entra un nuevo personaje. Entra un nuevo personaje o una nueva hipótesis. Y pues lo que todos los indicios después de que el presidente Velasco deja el poder. La primera presidencia simplemente duró 9, 10 meses. Uh-huh. Todos los indicios apuntan a que después se van cerrando las puertas y complicando las cosas para que el juicio no prospere, es decir, que la investigación se quede detenida. Y entonces, en ese sentido, es pues la historia de un fracaso, pero es un fracaso que se explica en términos históricos y en términos narrativos, en términos históricos, porque esto acontece muchas veces. Hay crímenes sonados, hoy mismo, en estos días, hay algún caso que se discute, ¿no?, del general Gabela, y ojalá algún rato se aclare, ¿no? Entonces, mira, este es un elemento importante que hay aquí, pero también hay, desde el punto de vista de la literatura, hay una técnica que se utiliza mucho en algunas importantes relatos contemporáneos que se llama la técnica del dato escondido, del dato oculto, ¿no? Por ejemplo, hay un famoso relato de Hemingway que se llama The Killers, los asesinos, en donde un hombre es perseguido para ser asesinado y es apasionante el relato y nunca sabemos quiénes son los asesinos y por qué son. Entonces, pero ¿cómo se pone el dato ahí? Se oculta el dato porque lo importante no es finalmente. En el caso de mi novela, yo digo lo importante no es descubrir la verdad, sino es el esfuerzo, este es el plano ético que tiene, el esfuerzo de buscarla. Eso es lo importante, el esfuerzo. Y aquí, en este caso, había fuerzas de poder económico, político, que muy seguramente influyeron para esconder los nombres de las personas que estaban tras esto, que probablemente fue un complot para asesinar al presidente, y ahí murió una víctima inocente, el señor Leyva. Tengo entendido que usted, ya como lo había dicho en el inicio, tiene una larga trayectoria periodística y literaria, ha publicado ensayos y también crítica literaria, pero esta es la primera vez en la cual usted hace una novela raspando en la realidad, en esos casos que tienen cabos sueltos. Así es, y me ha complacido mucho después de que yo escribí mi novela. He leído algunas novelas, leí una novela que me impresionó mucho, una novela colombiana de un escritor joven, Juan Gabriel Vázquez, que se llama La forma de las ruinas, donde un poco los elementos son análogos. Ahí se cuenta el asesinato de Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, el político colombiano que iba a ser presidente de la República y dio origen al Bogotazo y a la violencia colombiana, a la violencia que ojalá se cierre con estos días con las FARC, ¿no? Y también a comienzos de siglo de Rafael Uribe y Uribe. Y estos asesinatos son indagados por un narrador. Y a eso mezcla el ensayo, la reflexión sobre la violencia y la realidad colombiana y también la ficción, es decir, esos elementos que en un proyecto que no es tan vasto, tan amplio como el mío, pues están en esta novela. Y claro que en este caso los asesinados son políticos prominentes. En el caso que yo indago es una es el chofer de la presidencia. Entonces, pero toda desaparición humana, toda muerte de un ser humano tiene importancia. Uh-huh. Para usted, según su criterio, ¿qué precauciones y responsabilidades debe tomar un autor cuando se lanza en esta aventura, en hacer una obra artística con bases en hechos reales, cuando se toman esos temas bastante álgidos, por ejemplo, de muertes de grandes líderes? Bueno, hay una fidelidad que no es literal a la historia, sino, pues, diría yo, al sentido de la historia, a la interpretación de la historia. Todo historiador, todo cronista, por más objetivo que sea, no deja de tener una dosis de subjetividad. Porque cuando tú te preguntas qué significan las cosas, no puedes evitar el preguntarte qué significan las cosas para mí. Entonces ahí interviene tu subjetividad, tu conciencia de clase, tus emociones, en fin, una serie de elementos personalísimos. Entonces, la responsabilidad básica es el tener este tipo de fidelidad, pero proceder con libertad, porque en realidad esta, si bien está fundada en la historia, pero no es una crónica histórica, sino es una obra que tiene un tratamiento de ficción, es una crónica libre, y en este caso lo que me interesa a mí es la interpretación. En el aspecto interpretativo, ser coherente con lo que pienso, con lo que profeso, etcétera. Esa me parece la principal obligación. Finalmente, la obra Los Nombres Ocultos, al finalizar, no sé, en las últimas páginas, ¿se revelarán esos nombres? Hay una explicación de por qué quedan ocultos finalmente esos nombres, y que es al cabo de los años, ya en los años 60, en la cuarta administración del presidente Velasco, me parece, cuarta administración del presidente Velasco, se dice, hay el comisario que fue el juez investigador en el año 35, en el juzgado tercero del crimen, el juez investigador se dirige en una carta al presidente Velasco y le dice, le revela que él era el único que conocía los nombres y que sabía que el presidente le había encargado llevar el juicio, pero no querían darlos a conocer esos nombres, y finalmente esos nombres fueron a la tumba con el con este juez que murió ya, pues, ¿no? Entonces es imposible averiguar, pero hay en la novela indicios para inferir por qué lado están las principales responsabilidades. No es que tampoco no un lector perspicaz va a entender bastante bien eso. Así que a ponerle mucho ojo a esa novela, Los Nombres Ocultos, de Diego Araujo Sánchez. Les recuerdo, la presentación de este libro se va a realizar este sábado 14 de mayo en la librería Rayuela. Esta librería se encuentra ubicada en el centro norte de la capital, en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa. Si mal no estoy, es la calle Alemán, en donde ustedes van a poder llegar y encontrará una pared verde donde dice Librería Rayuela. Ahí a las 11 horas estará Diego Araujo Sánchez haciendo la presentación de su libro. ¿Usted actualmente se encuentra trabajando en otros proyectos literarios, periodísticos? Sí, cómo no. Yo estoy entusiasmado y estoy en otro proyecto de novela. Una de las ventajas que tiene la publicación de un libro es que tú dejas de corregirlo porque ya está impreso. Hasta antes, las mismas pruebas editoriales, yo incorporé algunas correcciones. Escribir es corregir, corregir y corregir. Ese es uno de los secretos, pese a que yo he tenido experiencia, bastante experiencia como escritor. Durante los 10, 15 últimos años escribí un artículo diario anónimo en el periódico Hoy todos los días y tenía un artículo semanal. Esto te da un oficio para como escritor. Pese a eso, yo creo que cada vez que tienes más, digamos, interés por escribir e incluso más horas de vuelo en escritura, te vuelves más exigente y siempre es necesario corregir, volver a leer, revisar. Este es un trabajo pues artesanal, arduo, pero que hay que hacerlo. Pero bueno, entonces en tal caso este ya no se puede corregir. No, ahí está ya me, sí. Este libro, se, como toda obra, quiero que se bata por sí mismo, sola, tiene que abrirse camino por sí mismo. Y yo estoy ya en otro proyecto, espero que en un año y medio, dos, ojalá tengamos la posibilidad de conversar con un libro nuevo sobre la mesa. Claro que sí, la invitación queda abierta acá. Antes de cerrar la entrevista, quisiera irnos con un comentario de usted sobre las letras del país, las letras del Ecuador. ¿Cómo usted las encuentra? Señalando también de que ha existido en estos últimos meses, últimos años, varios escritores que están presentando libros, algunos han ganado premios nacionales, internacionales. Hay una oferta literaria presente. Sí, sí, es importante en el Ecuador. Yo diría los campos, sobre todo de la poesía, del cuento, de la novela también. Hay grandes voces de la novela, escritores de mucha nota, ¿no? Gentes como, por ejemplo, Javier Vázquez, Abdón Uvidia, entre los más prestantes, o narradores, autores de cuentos como Jorge Dávila Vázquez, por ejemplo, me parece muy importante, o en cuento y novela, Willo Ruales. Hay poetas extremadamente importantes en el país, es muy vigorosa la lírica ecuatoriana, muy vigorosa, y digo yo que uno de los problemas importantes es el de la difusión de lo publicado. La difusión del libro es muy precaria, es muy defectuosa. Hay libros que se publican y no circulan, no salen, y ahí sí debería haber una política cultural para fomentar y desarrollar mecanismos de mercado, diría yo, de difusión del libro o de promoción del libro, como quiera, pero ahí hay un cuello de botella que no se resuelve, que es la difusión editorial. Nuestros escritores a veces están ausentes en el plano latinoamericano, ni siquiera entre las ciudades del país se difunden a veces. Si hay una obra publicada en Guayaquil, no se difunde en Quito, o viceversa, o peor, en Cuenca o Loja, no llegan acá, y ese son como publicaciones insulares. Y aquí sí debería ser la gestión cultural la que ayude a resolver este problema. Tal vez una política, como usted dice, para la difusión, porque así por es. Parte de la producción, los escritores siempre están escribiendo, produciendo libros. Y además, también para ahora son mucho más difíciles las condiciones de editoriales. El publicar un libro es más difícil porque las condiciones económicas del país, en fin, están difíciles en estos días, y eso complica la faena editorial. Pero bueno, contra viento y marea siguen los escritores presentando sus libros. Vamos a cerrar la entrevista. Yo les quiero recordar el día de mañana a las 11 horas, el escritor Diego Araujo Sánchez, con quien hemos mantenido esta plática, presenta su libro Los Nombres Ocultos. Será a las 11 horas. Será a las 11 horas en la librería Rayuela. Les recuerdo, ahora sí tengo la dirección exacta: Germán Alemán E12-62 y Juan Ramírez. Está por el sector del Estadio Olímpico Atahualpa. Mañana, sábado, a las 11 horas. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Boletín de prensa número 86. Equipos especializados en atención humanitaria apoyan a la población de Esmeraldas y Manabí afectadas por el terremoto. un equipo de psicólogos, educadores, trabajadores sociales y especialistas en gestión de riesgo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, de Tulcán, Ibarra, San Lorenzo, Esmeraldas y Lago Agrio, apoyan con atención psicosocial y emocional a la población damnificada de Manabí y Esmeraldas. Paralelamente, el MIES realiza el levantamiento de información de los asentamientos y refugios temporales en Pedernales, Manabí y Muisné, Esmeraldas. El contingente del MIES desplegado en las zonas devastadas contribuye a la recuperación emocional de niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, todos ellos considerados grupos de atención prioritaria. Educadoras y técnicos de los centros infantiles del Buen Vivir y del programa Creciendo con Nuestros Hijos son parte del personal que atienden a esta población a través de actividades lúdicas y de recreación. Con la participación de las entidades gubernamentales, no gubernamentales y la comunidad damnificada, se identificaron las necesidades primarias para garantizar la protección integral de las familias en los albergues. Juntos generan propuestas para la atención de la población. Las comunidades y barrios visitados en Pedernales por el equipo de profesionales especializados del MIES Zona 1 fueron San Jerónimo y Nuevo Pedernales, donde se encontraban familias afectadas por el terremoto en refugios improvisados. Allí se brindó atención psicosocial y participativa a 326 familias y 1.109 personas registradas. Asimismo, en el Cantón Muisne, Chamanga, Pueblo Nuevo, Palmas Juntas, Isla de Muisne y El Salto, se atendió a cerca de 2.500 personas entre niños, niñas, personas con discapacidad y adultos mayores, según manifestó la directora distrital del MIES Esmeraldas, Marta Estupiñán. Además, indicó, se motiva a la corresponsabilidad por parte de las personas damnificadas para conformar comisiones de alimentación y cocina, salud, limpieza, seguridad, educación y recreación, necesarias para la convivencia dentro de albergues. A partir del miércoles 11 de mayo, 5 nuevos equipos de técnicos viajarán a Esmeraldas. Su trabajo se centrará en el apoyo emocional a la población damnificada con el proyecto Retorno a la Alegría para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Ecuador, listo y solidario. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, qué ministerio usted querría, él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE, 940 AM. Con usted. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. Marí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's no part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up, that's one part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets. Remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Tierra linda. Esta es mi tierra linda. Y estamos acá en Tradición Musical. Vamos a comentarles algo que sucede en esta tierra bonita, tierra linda llamada Ecuador. Este domingo 15 de mayo tenemos un concierto esperado. En el Parque La Carolina se va a desarrollar la iniciativa Ecuador, aquí estoy. Finalmente serán más de 30 artistas los que se darán cita en este espacio para recaudar vituallas y también algunos recursos para ayudar a los damnificados de la costa ecuatoriana. Les quiero comentar cierta información sobre este evento. El evento Ecuador, aquí estoy, fue una iniciativa emprendida por el cantautor Juan Fernando Velasco. La primera etapa de esto fue hacer una reedición de este video. Seguramente ustedes ya tuvieron la oportunidad de escucharlo aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en otros medios compañeros, donde es una reedición de este tema musical que da a entender... en el contexto del terremoto. La segunda etapa se dio un concierto en Miami, donde el pasado 11 de mayo varios artistas como Franco De Vita, Chayanne, Maluma, Gilberto Santa Rosa también se presentaron recaudando dinero. Ellos de manera física recaudaron $213,000 en efectivo y $15,000 vía internet a través de línea. Y ya esta tercera etapa será para este domingo 15 de de mayo desde las 11 horas, en donde el concierto Ecuador Aquí Estoy se presentará a 30 artistas. Hay algunas precauciones que ustedes deberán tomar. Por ejemplo, el día del evento, la Agencia Metropolitana de Tránsito pondrá en marcha un plan operativo desde las 6 de la mañana. Todo esto para ejercer el control del tránsito y la seguridad vial. Participarán 150 agentes y fiscalizadores de la institución, los cuales contarán con apoyo de 950 elementos logísticos para realizar el trabajo. No habrá cierre de vías, pero sí desvíos y control de las intersecciones. Los parqueaderos del Parque La Carolina, centros comerciales y zonas azules estarán habilitados. Los desvíos de tránsito serán en la avenida 10 de agosto hacia el norte y sur, avenida Amazonas hacia el norte y sur, avenida de los Chiris hacia el norte y el sur y avenida 6 de diciembre hacia el norte y el sur. Todo esto les quiero recordar que arrancará desde las 11 horas ese concierto en el Parque La Carolina. Es momento de unir hombros, sumar manos, sumar brazos para poder sacar adelante a todos los damnificados de la costa ecuatoriana. Vamos a irnos con música, se viene algo ecuatoriano. Le Petit Bastard aquí en Tradición Musical. El polvo me roza, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, ya salió. Nada entre palabras, te pinté de color. Resbalé mi lengua por tu cielo y te guardé en un cajón. Bébeme, me trago lento y sin dudarlo. Ven más adentro, ya no me importa esta ciudad. Y esta ficción se confunde en realidad. Caminé en el tiempo. con Le Petit Bazar finalizamos Tradición Música. Les recuerdo, hoy es viernes, hay que ser felices y cuídense mucho en la noche. Nos volvemos a encontrar el día lunes. Darío Males se despide desde los micrófonos con Daniel Castellanos desde la cabina máster.